nos puedan parar y sin avisar apareces tú. Podría estar con los colegas borracho en un bar y ya ves, otra vez me he vestido como una normal para volver a rondarte a ti. Y tú me dices que me cambie de ropa, que te invite una copa y te saca a bailar. Y no me jodas que te sobra la pasta, que tu padre es cirujano maxilofacial. Eres la chica ideal, te sobran trucos para dar a cada uno lo que quieren escuchar de ti. Eres la chica ideal, una estratega sin igual, y no te importa nada y nadie con el fin de ganar. Tu amiguito de relaciones ya me empieza a aburrir. Llegamos al garito y al final solo te invitan a ti. Y para variar me toca pagar. Una vez dentro del barullo no te puedo encontrar. No sé por qué me sorprendes si al final sé que vas a acabar en cualquier rincón dejándote tocar. Y tú me dices que te mola mi ropa, que te invito otra copa y te saque a bailar. Y como siempre me pierdo entre la gente y me siento uno más de tu club de fans.